y en otra se venían perfilando características nuevas. Toda sociedad es dinámica y los pueblos de esta parte del planeta no son ajenos a esas modificaciones. Los pueblos tuvieron una muy buena respuesta pensando que volvían aquellos que en algunas centurias tuvieron buen trato con todos ellos. Me refiero a los nórdicos, a los vikingos. Pero no, eran asesinos, gente sin moral ni escrúpulo alguno, empezando por Colón, traficante de niñas y primer pedófilo exportador de carne fresca, entre comillas, como aún hoy se les llama, cuando de niñeces se trata. Y su hijo, el primero en buscar personas en el África Negra, de donde durante centurias se habían provisto los árabes, turcos y otros. Todo esto en el marco del saqueo y misericordia de todo lo que pudiera ser vendido. Ese es el primer aporte de la Europa occidental y cristiana a los pueblos del nuevo continente, hollada a sus tierras y comunidades, maltratando, violando, asesinando a todo lo que se les ponía delante y llevando, tras el trabajo extenuante de 14, 16 horas hasta la muerte, en cada una de ellas. ¿Cómo no esperar la resistencia armada y pacífica de estas gentes atacadas, robadas, asesinadas sin motivo alguno? Esa resistencia se tradujo en la invisibilidad del sistema oprobioso y al mismo tiempo la posibilidad de capacitarse sin llamar la atención, para no despertar recelos en los avariciosos patrones europeos. No vinieron hasta mucho después personas honestas. Primero estuvieron aquí toda la carne de orca de Europa que pudieron conseguir. Así que si hay recelos y reclamos y Europa tuviera que devolver todo lo robado, estarían trabajando gratuitamente o por la comida y un techo los millones de europeos actuales por los próximos 500 años. Cuando de deporte se habla en el Paraguay, hablando en serio, no haciendo coro para que algunos se llenen los bolsillos, por ejemplo, en la última competición olímpica internacional, donde todas las preseas fueron conquistadas por mujeres, ¿ya se olvidaron? A esas genuinas representantes de los clubes barriales, con el solo entusiasmo de las atletas, más el acompañamiento de amigos, amigas, vecinos, vecinas, amigos de amigos, pero que los capitalistas del juego y las apuestas nunca les dieron ni un vistazo de costado. Y los que cobran salarios, ¿qué pasa con ellos? En el fútbol lo mismo, no pasa nada y ganan fortunas, pero les reditúan enormes ganancias a esos mercaderes del moderno circo romano y compra y venta de personas. Somos un pueblo, nación y estado gracias a los enormes ovarios de la mujer originaria, criolla, blancas, mulatas y negras. Vuelven a demostrar una vez más la fuerza, el valor, la pertenencia, como cuando los futbolistas indígenas del Paraguay, sin sponsor, sin acompañamiento del Estado, salieron campeones invictos en el Campeonato Mundial de Pueblos Indígenas. Y esto no fue difundido, por dos razones que denigran a quienes lo practican. Una es que son trabajadores independientes, otra que son indígenas. No les daba rédito a los capitalistas del juego y el ocio, y son indígenas. Es decir, los núcleos poblacionales que son más silenciados, vilipendiados, agredidos, como lo son las mujeres y los indígenas, nos hicieron ver en el concierto de los pueblos, en el encuentro fraterno de las artes y el deporte, el deporte es un bien esencial. Es unidad, no disenso, y tampoco tendría que ser negocio. ¿Cuánto más tendremos que soportar las y los trabajadores, la inmensa mayoría de la ciudadanía paraguaya, a estos parásitos sociales que abrevan en la extrema derecha de la política interna, a los que nos cejan en su intención de que la salud y la educación sea para unos pocos, que no sea más un derecho humano, siendo que el pago de los impuestos ni siquiera se sabe si lo pagan realmente, porque paga un gran terrateniente lo mismo porcentualmente a un pequeño productor, siendo que tiene 1.000, 5.000 o 10.000 veces más tierra ocupada, lo que no quiere decir que toda esté en producción. Es decir, una gran parte de esa tierra ocupada por los terratenientes no es de productiva, sino especulativa. Bien, y la segunda razón de este día tan importante a nivel internacional es que hoy, 19 de abril, se conmemora un nuevo aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, un hito importante que terminó de romper el mito de la invencibilidad del ejército nazi, que demostró que la vida y la libertad son una, que la barbarie nazi tiene sus días contados, como estará más temprano que tarde sucediendo en Ucrania y los pueblos mancillados hoy también por la bota nazi de la OTAN. 80 años atrás, el pueblo judío del gueto de Varsovia aportó su grano de arena a la destrucción de la maquinaria criminal del nazifascismo, que hoy se presenta con nuevas caras y viejas patrañas, para tratar de mantener al pueblo sumiso hacia el matadero social de la superexplotación, de las enfermedades y la hambruna. Es en esta instancia que tenemos también, en 3 días más, el Día Mundial de la Tierra, la única nave espacial con humanos, el único hogar que tenemos y que algunos pocos quieren destruir, dejando algunos lugares en buen estado, pero que si la Tierra se enferma, no habrá lugar que esté a salvo. No habrán lugares donde todos los ricachones puedan vivir en paz y armonía. Hay además, en estos días, situaciones, hechos que reafirman el hecho de que estamos en época de transición, no de sistema, lamentablemente, pero donde el imperialismo colapsa y se abren espacios donde todos los pueblos de la Tierra van a poder tratarse de igual a igual, donde no habremos de tener que armarnos hasta los dientes para tratar un tema álgido con nuestros vecinos. Pero este movimiento multipolar, en oposición al unipolar que tiene 32 años de vida, y donde la avidez por saquear los recursos naturales de cada pueblo ha empujado a varios grandes países a plantear una nueva forma de trato, perdón, de los pueblos en lo económico, social, político y cultural, proponiendo el fin de la moneda única de intercambio, que no tiene en realidad un respaldo económico importante, sino la capacidad, relativizada hoy en las arenas de Ucrania, de una capacidad militar que no puede imponerse y que la experiencia de que, cuando ellos, los norteamericanos, tuvieron que poner sus tropas en el terreno, Vietnam primero y Afganistán después, les han hecho morder las amargas raíces de la derrota más ignominiosa. En los primeros, una guerra de liberación y salieron corriendo. En la segunda, una fuerza armada capacitada y dirigida por ellos que se les dio vuelta y los obligó también a salir corriendo. Tampoco pudieron imponerse del todo en Irak. A Libia, la nación más desarrollada socialmente del norte de África, la destruyeron. Y hoy es un hijo de Gaddafi, su principal dirigente, cuyo padre fue asesinado con la metodología anglosajona y francesa, con la brutalidad acostumbrada, pero cuya muerte y martirio le ha dado a sus partidarios la posibilidad de organizar un movimiento con sus planteos que hace eclosión en varios países del continente africano, haciendo retroceder y abandonar los territorios a los ejércitos colonialistas. El hecho que marca la inflexión acelerada por la multipolaridad en el Medio Oriente es la iniciativa china de sentar en una mesa a dos duros enemigos de décadas y diferentes organizaciones sociales, como son los feudalistas saudíes y los ayatolás iraníes, que, aunque no parezca, tienen fuertes diferencias de cosmovisión religiosa, social y política. Pero lo juntaron y de paso lograron poner fin a otra guerra interminable con millones de víctimas civiles y militares, a los cuales los norteamericanos les proveía de armas, bombas y todo tipo de artefactos que les llenaba los bolsillos. Nos estamos refiriendo a la guerra entre Yemen, Arabia Saudita y varios países más, todo apoyado con armas norteamericanas a los cuales de ninguna manera le interesaba que se terminara la guerra. Lo que está pasando en el Sudán tiene una condición que se irá viendo con el tiempo. Los yanquis han sido sacados de un plumazo de una región tan complicada como estratégica del Golfo Arábigo. Ya partieron el Sudán para quedarse con las reservas de petróleo, pero ahora necesitan de una nueva base militar naval para controlar en parte el paso de los barcos petroleros, y esa también es una de sus inversiones más fuertes en Somalia, apretando para matar la República Independiente, donde las mafias y sus tropas mercenarias están a un paso de conquistar el poder. Hablo de que las mafias y sus tropas mercenarias, más las tropas norteamericanas que están rodeando la capital de Somalia para evitar que estos vayan, las tropas nacionales o las milicias apoyen a los pueblos para enfrentar a las mafias. Bien. Es una destrucción, la de Somalia, de una sociedad más igualitaria que emergía, pese a todo, para volver a condiciones del 1700-1800, y la posibilidad de que los Estados Unidos y otros puedan consolidar un área de control e inestabilidad permanente para el corredor del Sahel, que está siendo forestado en toda su extensión, y una amenaza permanente para Etiopía y otros países norafricanos y medio orientales. En todos ellos hay un creciente apoyo a Siria, en todos ellos hay una creciente efervescencia antinorteamericana y anglosajona, porque los ingleses en realidad también están siendo, le han pedido ya decenas de veces que se vayan y se quedan todavía porque Estados Unidos tiene fuerza. Cuando pierda la fuerza de Estados Unidos, chao. Bueno, Israel queda en parte aislada porque la nueva política aplicada por Arabia Saudita le impedirá tener el Negev ocupado, un desierto con mucho potencial que pertenece a Palestina y Egipto. Así Jordania y el Líbano tienen junto a Irak la posibilidad de expulsar a los norteamericanos del área y eventualmente a los sionistas, los cuales, atención, vienen comprando tierras en el Chubut argentino desde hace décadas y con varias colonias házaras en la parte más rica de esa provincia. En nuestro país se acrecientan las motivaciones para recelar del aparato comicial, con una empresa argentina que trajo los mismos problemas que el técnico informático y profesor universitario Ariel Garbás demostrara en el 2019 ante el Congreso de la Nación Argentina cómo se hacía para que, sin levantar la perdiz, se pudieran redireccionar los votos y hacerlos pasar como propios del partido, entre comillas, caballo del comisario o, cerrada la comilla, la embajada yanqui. Lo que han demostrado las pericias y los pedidos de los partidos políticos es que no aparecen los principales responsables del mamotreto, que se parece mucho al que quisieron habilitar los macristas en la Argentina. Los únicos partidos que sacaron la cara y luego fueron acompañados por algunos otros son las listas 45 y 911, Partido Socialista Democrático Herederos y Cruzada Nacional. Para dar una noticia y esconder a quienes nos confrontan, porque no estamos de acuerdo, no es opción en este programa. La verdad hay que decirla, para que se entienda el mensaje. La democracia debe servir para que todos los habitantes del país puedan expresarse. En las radios y empresas de TV no hay espacio para la mayoría de los partidos. Están obligados por ley, pero hemos visto que sacando 4 o 5 agrupaciones, el resto no tiene acceso y eso es profundamente antidemocrático. Nosotros, como organización de derechos humanos, no podemos hacer de lado a nadie que necesite que se respeten sus derechos a informar e informarse. Todo el mundo tiene derecho a escuchar a todos los partidos que se presenten, a todas las organizaciones, a ser informados de lo que esta gente plantea. No se presentaron por casualidad. Tienen fundamentos. Bien, si no fuera por estas dos agrupaciones antes designadas, el fraude monumental hubiera pasado desapercibido. Y no estamos seguros de que no se pueda llevar a la práctica, porque los software vienen de la mano de gente que es parte consciente de los programas enlatados que querían hacer pasar por bueno. No me animo a decir que algunas personas que se les avisó y no se hicieron eco les puedo seguir dando mi confianza. Me queda una enorme duda. Otros se han movilizado y me parece lógico porque respetan a sus bases y a los demás ciudadanos. Este tema de las maquinitas y su software es para largo aliento. Veremos qué nos dicen las 42 fiscalizaciones que nos darán, como la vez anterior, la información necesaria. Y me acuerdo una que fue tan evidente que no hubo forma de taparla. En el colegio casi no hubo votos colorados, pero hubo del FG una inmensa cantidad. De los PQ hubo 2, creo, y los liberales también tuvieron su cantidad. El responsable de informar a Asunción al Tribunal Superior de Justicia Electoral dio las cifras que vaya a saber de cuándo eran. Había ganado la NR en todo el colegio, el Frente Guasú un puñado. Así cambiaron en una enorme cantidad de lugares. Las máquinas pueden darle a cada partido una cifra distinta y así no habrá forma de saber cuál fue la votación real. Y se lleva esta empresa delincuente la friolera de 2 millones de dólares, perdón, 23 millones de dólares. Es decir, que hablando mal y pronto, nos joden y encima, como ya es costumbre, se la llevan en pala. Thank you. mamá mía, esa jodera cupe y mimí. Se pura en mi botellera, nemba era y te. De pepo mimí, sereno aire no, y se lupi lupi. O pisar un piro, ay coñe mi paloma aceite. Amor guatete, cundereña ni con aguetete. De yo cojan guacua, la jere que a nivel pues tú. Mira esa jovena copa y mimí. Se cura en mi botellera, neva era y te. De pepo mimí, sereno aire no y se rupi rupi. Au pisa rupi, lo hay cuña en mi paloma se inte. Amo y batete, cundereña ni cuanga y estete. Que yo coja guacua, la gira y que a nivel petú. Derecho se ve y naño mire y cago en vete. Yo nace de la ja, unión de bella bebé, y mi turella es el campo, la escupo tiene. Bueno, vamos a tocar un país que no lo tocamos habitualmente, porque podemos hablar todo el día de ellos, pero sabemos que en cuestión de derechos humanos nos pasan como poste caído. Estamos hablando de Cuba, cuyos representantes tienen 462 diputados, y de los cuales 459 votaron por otro periodo del 2023 al 2028 de Miguel Díaz-Canel, que fue reelecto hace poco por el voto indirecto de los cubanos, y también la reelección de Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la isla. Bien, y de acuerdo a la Constitución cubana, el presidente y el vicepresidente de la República son elegidos con el voto de los 470 diputados al Parlamento. Y ya después de este periodo ya no pueden estar más. Es decir, tienen dos periodos electivos. Bien. También vemos que el canciller ruso, que ha estado paseando bastante, estuvo en Venezuela y ahora está hoy en Nicaragua. Estuvo en Brasil, Venezuela y Bolivia. Nicaragua, que se ha manifestado en contra de que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea pretendan aislar a Moscú mediante una política de sanciones económicas y comerciales, recibió muy bien al canciller ruso, ya que ellos fueron muy solidarios con Nicaragua en todos sus periodos. Realmente vemos que, pese a la desesperada agresión de los norteamericanos y todas sus ONG para que no se pueda materializar dentro de la CELAC el sistema de integración centroamericana. Y toda esta ayuda a crear en América Latina un centro poderoso y un pilar en el mundo nuevo que se está formando, la multipolaridad es un proceso que no se puede frenar. Bueno, por otra parte y en otra situación totalmente distinta, Pedro Sánchez, el primer ministro de España, que ha cambiado en muchos aspectos porque España ha sido, mejor dicho, el Sahara Occidental, hoy República Democrática Saharaui, fue la provincia número 53 de España. Entre gallos y medianoche, no pudiendo hacerlo por ser un territorio en proceso de descolonización, los reyes, el rey emérito hoy y su hijo, avaló eso, vendieron a Marruecos las tierras saharauis. No pudiendo hacerlo, eso va contra el derecho internacional. Bien, Pedro Sánchez, vaya a saber cuántas cosas recibió por parte del narco rey de Marruecos, que es el principal difusor de los ladrillos de marihuana, nada que ver con la planta original. Cualquiera sabe que es lo mismo que repartir la cocaína, que no tiene nada que ver con la hoja de coca, son dos cosas distintas, aunque procedan de la hoja de coca. Bien, este personaje que le pagaba, hasta hace un tiempo que se descubrió todo el andamiaje, le pagaba un grupo de eurodiputados para que hicieran lobby por Marruecos, y Pedro Sánchez ahora viajó a Estados Unidos para reafirmar el firme apoyo, entre comillas, de España a Ucrania. Es una manera de demostrar hasta qué punto se puede caminar de rodillas. Bien, también queremos, ya yéndonos justamente a esa zona de Ucrania, hay una manzana de la discordia que está quebrando la unidad, la unión de la Unión Europea. Y se debe al grano ucraniano, que lejos de alimentar a los más pobres del mundo, como era el acuerdo que aceptó Rusia para que eso saliera de Ucrania, para que pudieran comer los pueblos más pobres del mundo, está quebrando las relaciones entre Europa Occidental y la Oriental. ¿Por qué? Porque sus grandes excedentes han topado los graneros de la Unión Europea a tal punto que los agricultores europeos se han puesto en pie de guerra contra sus gobiernos, mientras estos discuten quién tiene la culpa. Ese pacto alimentario que aceptó Rusia con el, en un acuerdo donde hasta estuvo el Vaticano, permitía que pasara por puertos, por el Bósforo, que pasaran los buques graneleros repletos de cereales que tenían que ir a Asia y sobre todo al África, y que fueron todos a puertos europeos, desde los cuales después le vendían quintuplicado los precios a los países más pobres, a los que les tenían que dar prácticamente gratis, porque así habían quedado en el acuerdo. Y esto impulsa a que los agricultores europeos no tengan a quién vender. Para eso que el año pasado las grandes corporaciones le pagaban a los agricultores para destruir toda su producción de granos. Está visto para qué era. Y el pacto ese fue implementado con el pretexto de la urgencia de suministrar los cereales ucranianos a los países más necesitados. Bien. Entonces, hay varios países como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria que ya prohibieron temporalmente las importaciones de los cereales ucranianos. Los agricultores de Europa del Este fuerzan a sus gobiernos a vetar el grano ucraniano. No es que lo hacen porque quieren, sino porque se les fue la gente, se le tiró la yugular. Por ejemplo, los campesinos de Polonia protestaron masivamente contra el grano ucraniano, bloqueando las líneas ferroviarias utilizadas por la industria agrícola del país vecino. La situación llegó a tal punto que para el 5 de abril el ministro de Agricultura polaco se vio obligado a renunciar en un intento de desescalar la ira del sector agrícola y evitar el agravamiento de la crisis política. Después de poco más de una semana de intensas protestas, Varsovia, es decir, la capital donde está el poder político de Polonia, se vio forzada a imponer una prohibición para la importación de una serie de productos agrícolas procedentes de Ucrania. Hungría, lo mismo, decidió imponer una prohibición temporal, que es para proteger a los productores húngaros que sufren terribles pérdidas. Y también en Eslovaquia, la misma cosa, porque ahí hay otra situación. Hay azúcar, semilla, remolacha azucarera, vinagre, miel, cera de abejas u otra cera de insectos, así como verduras y frutas, hoy libres de aranceles y cuota en la Unión Europea. Pero si esto no tiene salida, la pelea va a ser con los productores. Así también, Bulgaria dijo que llevar a la quiebra a los productores agrícolas búlgaros no lo ayudaría nada. La Unión Agrícola de la República Checa afirmó que los elevadores están ahora un 40% más llenos de lo habitual en esta época del año. Los granjeros de Moldavia y Rumania también exigen detener la importación. Es decir, en realidad acá lo que han hecho es lo que ya veníamos denunciando, y lo denunciaban también los países más pobres del África y los propios rusos, que se sintieron traicionados por la cuestión de que lo recibían los europeos, pero en el primer momento lo que sucedió es que los que tomaban eran los especuladores, es decir, ellos eran los que se imponían para vender luego a mayores precios lo que recibían prácticamente gratis. Pero eso se cortó porque Rusia no le siguió dando petróleo a los países que hacían de triángulo. Y ahora vamos a pasar también a ver cómo es la deuda del tercer mundo como continuación del colonialismo por otros medios. Hubo una conferencia de Bretton Woods en la que se impuso el moderno sistema financiero internacional. No, ellos dicen, no hubo tal conferencia, porque Estados Unidos invitó a 21 países a participar en la reunión, pero fue algo puramente simbólico. Esos países no tenían nada que aportar y no hacían más que entorpecer las discusiones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos e Inglaterra debían imponer el patrón financiero de la posguerra sin contemplaciones. Con lo cual, sobre esos supuestos ya redactados antes de la reunión internacional, se redactaron los estatutos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entonces llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los demás fueron comparsas. Todo esto nos lleva a interpretar que el poder, el patrón de pagos internacionales construido en torno al dólar, ha generado un volumen gigantesco de deudas que nadie puede pagar. Y de ahí que se nos vienen a plantear que demos territorio por deuda. Pero hay, como la China es la que tiene la mayor cantidad de deuda externa comprada, la propuesta de China es condonar las deudas y, en todo caso, si no se puede, nadie debía tener prioridad en el cobro de las mismas. Rusia también tenía esa misma postura, pero en ese momento China era la que tenía las mayores posibilidades. ¿ahora qué se le plantea? Estados Unidos debe renunciar al derecho de veto que tiene sobre el Fondo Monetario Internacional y este a su vez debe renunciar a imponer su política económica a los países deudores a cambio de reestructurar la deuda. Esto viene muy bien porque la Argentina ahora está siendo muy presionada por la ultraderecha de la oposición de ultraderecha para que acepte la reestructuración de la deuda en base a darle bases a la OTAN en territorio argentino. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a escuchar a una compañera de la lista 40, Ñen Mongueta, que es migrante, verdadera migrante, está en España hace 18 años y representa a la mujer migrante en las listas, en la lista 40. Y con eso nos despedimos hasta el próximo miércoles. Y como proyecto general del Frente Guasú, podemos decir que los cambios continúan. El partido se abanderó de un atinado y excelente resolución en cuanto a... general del Frente Guasú, podemos decir que los cambios continúan. El partido se abanderó de un atinado y excelente resolución en cuanto a salud, por lo tanto eso es algo totalmente garantizado con todos los candidatos del Frente Guasú, por lo tanto siempre va a ser un bloque que siempre va a estar a favor de la salud gratuita y universal, del mismo modo lo que por energía entendemos de la negociación con Brasil, también tenemos personas, como ha dicho Idonia, y también es algo garantizado de trabajo dentro del partido como así de todos los candidatos. En realidad, creo que es un momento muy interesante porque habemos personas nuevas en partido, estamos personas que tenemos muchas ganas de trabajar, personas frescas, personas que no estuvieron involucradas antiguamente en ningún tipo de vínculo político mafioso, por lo que es muy importante tomar conciencia, hacer el análisis y poder decir que vale la pena tener un legislativo con buena cantidad de personas idóneas dentro del Senado, de diputados y en las concejalías. Sencillamente porque Frente de Iguazú en algún momento, si lo hizo, lo cumplió. Y eso está en la retina de cada uno de los paraguayos, tanto los que están adentro como los que están afuera. Y en ese caso es la garantía, pero casi en mayúscula y en negrita, de que eso va a continuar. Así que yo pido de que la gente que me esté escuchando, que conozca algún paraguayo o algún paraguayo que me esté escuchando, que tome el análisis, que reflexione y que vea entre promesas que muchos tenemos que trabajar, entre promesas que alguna vez se dieron por efectivas, de modo a poder repetir y continuar con ese cambio, y que es la bandera del Frente Guazú delante de otras candidaturas, ¿no? Que nosotros sí hemos cumplido y hoy estamos muy fuertes y hoy podemos ser más con personas frescas donde pueden aportar más. O sea, la posibilidad de la diversidad es la mejor democracia. Así que agradezco el espacio, espero haber explicado un poco toda la intención humilde y sencilla de Frente Guazú, pero como he dicho, sobre hechos que fueron efectivos y con promesas que son totalmente realizables porque somos una bancada y seremos una bancada extensa y grande de un bloque bastante fuerte y disciplinado a modo de poder contribuir con una mejor condición laboral, mejor condición de vida y mejor condición de salud y educación dentro del territorio nacional, que como migrante valoraremos porque la verdad que necesitamos de tranquilidad y para muchos de los casos volver con mayor garantía y así dejar de que la migración empiece a ser números exponenciales en cualquier parte del mundo. Agradezco el espacio, envío un saludo cariñoso a todos quienes nos escuchan y bueno, como siempre, a las órdenes y un placer. Y para el que me paraguas.